Nos vamos al norte del país. Hoy se cierra una nueva gira del diputado Eduardo Rubio y nos va a contar José Luis Vázquez, el hombre que es la sombra de Rubio, siguiéndolo para Radio Centenario y la Juventud. Buen día, José Luis, ¿dónde están? Hola, Hernán, buen día para toda la audiencia. Estamos en Tacuarembó en este momento. Hace un rato que llegamos, ya estuvimos en la primera radio. Bueno, y habrá una actividad intensa también, igual que hubo en Artigas y en Rivera. Precisamente quería hacer un poco el repaso de lo que ha sido la gira por el departamento de Artigas, por el departamento de Rivera, y presumiendo lo que va a ser en Tacuarembó en el día de hoy, que va a finalizar con un acto en el Club Democrático de aquí de Tacuarembó. Ya estuvimos en la primera radio y bueno, todo indica que va a estar buena la actividad también aquí en Tacuarembó. Pero bueno, comenzando por lo de Artigas, bueno, la presencia de Rubio fundamentalmente, ahora está Abella también, un poco la sombra es de Rubio y de Abella ahora, pero en Artigas todavía estábamos con Rubio nada más, con el diputado y candidato al Senado por la lista 326, que estuvo en varias radios y canales, Canal 3, Canal 8, me acuerdo, Canal 5, en Radio Cuarén también, y después hubo un almuerzo con compañeros del 26 de marzo de la Unidad Popular, fundamentalmente de Artigas y también de Bella Unión, que compañeros de Bella Unión que llegaron desde allá a Artigas para reunirse con el diputado Eduardo Rubio, y hubo un almuerzo y una reunión allí donde se trazó un poco la estrategia organizativa hacia el reparto de listas en esto que es la actividad más importante que está promoviendo la Unidad Popular, hacer llegar la mayor cantidad posible de listas para las votaciones de las internas, de las elecciones internas. Y así lo están diciendo en cada uno de los discursos, tanto Rubio como Abella, ahora también en Rivera y en Tacuarembó. Pero bueno, después del almuerzo y reunión con los compañeros de Artigas y Bella Unión, hubo reuniones con trabajadores también, porque hubo primero con dirigentes bancarios nacionales y departamentales en la sede de AEBU, y también hubo reunión con apicultores del departamento de Artigas. Ustedes pudieron escuchar a Martín Ponte, que es el presidente de los apicultores de Artigas, con toda la problemática que tienen ellos, y manifestando que van a estar presentes en la movilización que va a haber el próximo 18, por parte de los apicultores acá en el sur, y por Montevideo, ¿no? Entonces, manifestaron que van a tener, no van a estar todos, pero va a haber una delegación importante de ellos que va a concurrir a la movilización de los apicultores que se está trazando ya para dentro de unos días. Bueno, como ven, la actividad en Artigas fue muy importante, pero si la actividad de Artigas fue importante, lo de ayer en Rivera superó ampliamente las expectativas que tenía la Unidad Popular y el diputado de la lista 326, Eduardo Rubio. En principio, la reunión con maestros que decíamos al principio se transformó en una reunión con integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, porque había funcionarios del CODICEN, había funcionarios de primaria, había funcionarios de la Universidad de la República, estaban los maestros también del departamento, incluida una maestra rural, y estaba la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria también presente, y otras personas. Fue amplísima la participación muy activa de todos, que escucharon al maestro Gonzalo Abella hablando de un proyecto de escuela de la patria. Por ahí comenzó el desarrollo del maestro Gonzalo Abella, pero terminó con reflexiones y propuestas de la Unidad Popular que yo quiero compartir en este audio. De una parte, Abella, la intervención de Abella fue de casi media hora, que los maestros siguieron con mucho interés y después que terminó Abella le preguntaron mucho, tanto que nosotros nos tuvimos que ir con Rubio y con Darío Díaz, irnos para la reunión que era la inauguración del local que está en la calle Cestido 835 de la ciudad de Rivera, y Abella se quedó con los sindicatos de la enseñanza porque estaban ávidos por conocer más cosas de la propuesta que tiene la Unidad Popular para la educación. Pero bueno, les propongo escuchar una pequeña parte de lo que decía Abella en un bloque que yo lo califico como reflexiones después de haber hecho una muy buena propuesta. El que quiera una universidad privada, bien por él, pero que aporte al BPS, como hoy no aportan, la Universidad de la República sí aporta, y no hay ninguna prebenda, es decir, porque una universidad privada tiene fines de lucro, y por lo tanto, una universidad privada no tiene que tener ninguna prebenda, nada público-privado. En segundo lugar, nos importa muchísimo a nosotros la universidad pedagógica, que es una necesidad, la formación docente está en la base de todo. Esa universidad pedagógica, a nuestro juicio, una de sus premisas es el cogobierno, no la representación, el cogobierno. Y el cogobierno de los cuatro órdenes, docentes, egresados, estudiantes y funcionarios. Esa es la propuesta nuestra para la universidad pedagógica. Quiero terminar con una reflexión. Yo antes de que me honraran por ser candidato de la Unidad Popular, yo como escritor, recopilador de mitos y leyendas, me invitaban mucho a colegios privados, a preuniversitarios, a dar charlas sobre mitos y leyendas, sobre temas de identidad uruguaya, de debate sobre los inmigrantes. Y en un colegio, el American, para poner un ejemplo, ¿no? Pero todos ellos, los muchachos del preuniversitario, leen y se les obliga a leer. No hay muchacho del Crandon, del preuniversitario en Crandon, por ejemplo, que no conozca toda la saga de Harry Potter, toda la saga de Crepúsculo, de la excelente literatura anglosajona para adolescentes, la manejan todas. Y yo recuerdo un día, creo que fue en el Crandon, que dije, bueno, eso se hundió como el Titanic. Dice Titanic, me dijeron, ¿no? Porque yo había dicho Titanic. Entonces, hay cada vez más polarización en nuestra educación. Entonces nosotros vemos de repente a un preadolescente, un día de frío, un domingo de frío, pegado a la reja de su escuela cerrada, tratando de captar wifi. ¿Qué está buscando ese preadolescente? El maestro no sabe. El padre tampoco. El satélite sí. Entonces, los mecanismos de manipulación de la mente que ha permitido, es lo que nos hace preocupar muchísimo a nosotros, primero, con el plan Ceibal, porque una cosa es la Ceibalita, pero la Ceibalita es una máquina, es como un motor. El motor puede estar en la ambulancia o en el auto de los chorros. El problema es que un plan Ceibal que tiende mucho más a adiestrar pragmáticamente que a hacer razonar. Un muchacho de primaria, nosotros estamos convencidos de que antes de meterse en la Ceibalita o paralelamente con eso, tiene que entender, por ejemplo, cómo funciona una cadena de bicicleta, por qué va para adelante y para atrás de otra manera. O, por ejemplo, cómo funciona una huerta y tener la huerta. Nosotros estamos convencidos de que hay que ruralizar la educación urbana por valores, por conocimientos, por ciencia, y porque además cultura viene de cultivo. Entonces, nosotros estamos convencidos de que hay que recuperar desde la carpintería, la manualidad, porque el desarrollo de la mano es fundamental para el desarrollo del intelecto, no solo en la enseñanza técnica, en toda la enseñanza, la combinación del estudio y el trabajo. Como estoy hablando de memoria, yo les dejo el programa y les dejamos la plataforma también, pero un poco traté de dar la idea a... Disculpe. Y nos preocupa muchísimo EDUI 21. La propuesta de lo que ya el gobierno nuestro aceptó con UPM 2, que meta la cuchara en la currícula, EDUI 21 lo plantea para toda la educación pública, con la educación privada no se mete, sobre la base de una cosa muy ingeniosa. Al Estado le ahorra muchísimo, y además, si la empresa forma una currícula que le sirve a sus intereses, bueno, entonces que la empresa se ocupe de pagar a los docentes. Y los docentes van a tener dos opciones, de ciclo básico y de magisterio. O bien aspirar a la formación y a los concursos, o bien ser elegidos a dedo por los directores de los centros públicos, que van a tener una capacidad de autonomía para designar a sus docentes, evaluarlos, pagarles y establecer con las fuerzas vivas de la sociedad, o sea, las empresas, cómo financiar su centro. Entonces, esas son cosas que a nosotros nos preocupan. Nosotros preferimos recuperar la alegría de lo positivo. Ojo, ningún gobierno hace todo mal todo el tiempo. Si nosotros hiciéramos el mapa de los sí que funcionan, y que a veces funcionan con cuerpos docentes e incluso con cuerpos inspectivos que hacen muy bien las cosas, nosotros tendríamos un programa de educación pública fantástico. Y si tomamos algunas cosas que se están haciendo en la universidad, también. Yo me refiero a que en líneas generales nosotros queremos abrir este debate sobre educación con objetivos muy claros. Una educación liberadora, con mucho más valores, con mucho más desarrollo del razonamiento matemático, que es fundamental, con mucho más fortaleza de la interpretación lectora. Porque yo tengo un nieto que estaba en cuarto de liceo, fueron a ver una película, vino con un amigo, y el amigo me dice, deja Gonzalo, era un embole. Y mi nieto me dice bajito, abuelo, es que era con letritas y él no lee bien. Cuarto de liceo. Entonces a nosotros nos preocupan esos temas prácticos. Y el tema también de que la educación hoy, para un docente, no termina en el egreso del muchacho. Hay un compromiso también de para qué estamos formando y un seguimiento. Y hay que investigar en el aula, que para eso también es la universidad pedagógica, ¿no? Si nosotros el aula es un maravilloso laboratorio de investigación. Tenemos que munirnos de técnicas, sobre todo cualitativas, de investigación. Así no podemos hacer un censo porque no tenemos capacidad técnica. Pero lo que sí podemos hacer es una serie de investigaciones de aula que nos permitan generar propuesta pedagógica y hacer del docente de aula ya no más un ejecutor didáctico, sino un verdadero profesional de la educación. Un poco, no sé, Eduardo. Yo tengo una pregunta. A mí estoy de acuerdo con la mayoría. Bien. Bueno, ustedes tenían allí entonces una pequeña parte de la intervención que hizo el candidato a la presidencia. Va a estar República. Bueno, para escucharlo todo esto, José Luis, después, ¿no? Sí, bueno, sí, es bien importante toda la intervención que hizo el maestro Gonzalo Abella, entonces, y colmó las expectativas de un grupo de docentes y de funcionarios vinculados con la educación, como vieron ustedes, de varios sindicatos. Reitero, había funcionarios del CODICEN, había funcionarios de primaria, estaban los maestros, varios maestros y maestras, algunos de ellos rurales, estaban funcionarios de la Universidad de la República, docentes de la Universidad de la República, y la Federación Nacional de Profesores, representado por su titular departamental. Quedaron muy conformes con la reunión y tienen una preocupación muy importante por todo. Una de las preocupaciones que plantearon, porque así lo manifiestan las autoridades, son los recursos económicos. Entonces, desde la palabra del maestro Abella y desde la palabra del diputado Eduardo Rubio, se le hizo saber que el dinero está, el dinero hay. Lo que pasa es que el gobierno tiene otras prioridades y la Unidad Popular enfoca en otras cosas distintas a las que enfoca el gobierno actual. Pero los recursos están. Y hablando de los recursos, vamos a escuchar al diputado Eduardo Rubio cuando pone uno o dos ejemplos nada más de que los recursos que está priorizando el oficialismo son otros, distintos, y lo patentizaba con esta intervención que hace Eduardo Rubio después del maestro Abella. Allí los trabajadores de clínica, los estudiantes y una parte de los docentes también, y es una batalla muy fuerte contra la instalación de una PPP en la clínica, porque más allá de todo lo que se quiera disfrazar, es un proceso privatizador. Y además le sale mucho más caro al país cualquier PPP que la inversión, incluso a través de un préstamo que saque. Bueno, no había recursos, y nosotros en una rendición de cuentas logramos, ubicamos dónde había recursos. Bueno, Uruguay subsidia la cerveza, o sea, el Estado uruguayo subsidia a la única fábrica de cerveza que hay en Uruguay, que es Lambert. Pedimos todo el subsidio, al final acordamos un tercio de ese subsidio, hoy se traslada todos los años, o sea, no se le da a la fábrica de cerveza, y se traslada todos los años a la Universidad de la República, y con ello se están realizando las obras en la clínica. Además, sucedió una cosa grandiosa, que es que los compañeros del sindicato de Adantop, la arquitectura de MTOP, que habían venido a charlar con nosotros reclamando obras porque no se tercerizaba todo y no había obra, y nos dijeron, bueno, esta obra es para nosotros, porque en realidad ya tenemos el salario, ya está pago el salario nuestro. O sea que todo ese recurso no va a pagarnos a nuestro salario, amplifica la cantidad de obras que podemos hacer en la clínica, y hoy están los trabajadores de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de Arquitectura, trabajando en la clínica y haciendo reparación. O sea, ahí había recursos. Pero hablando de recursos en mayor dimensión, tiene que ver también con cómo vos definís prioridades en un país y qué proyectos defendés. El otro día yo estaba toda la discusión del tren de UPM, ¿no? Que lo que se puso la piedra fundamental, no sé, cada cual opinará, tener una opinión sobre esto. Nosotros estamos en contra del modelo forestal y celulósico que extranjeriza la tierra, nos hace más dependientes y nos aleja de ese modelo que hablaba Gonzalo. Pero el tren de UPM, que no es el tren, no es el ferrocarril central, es el tren para UPM, lleva una obra importante, que es la construcción de las vías. Va a correr a cargo de Uruguay, del Estado uruguayo. Y nos han dicho que cuesta $800 millones, después dio $1.100 millones. La obra fue adjudicada a un consorcio que encabeza la empresa SACEM. Y el otro día el presidente de SACEM, eufórico, contaba cómo iba a ser el proceso. Entonces, SACEM pide un préstamo en el exterior, hace la obra, a los 3 años la entrega. A partir del 3er año, que entrega la obra, ellos se encargan del mantenimiento. El Estado uruguayo tiene un contrato por 15 años con una prórroga de 7, opción a prórroga de 7, que se va a cumplir, son 22 años, en los que vamos a pagar $409.000 por día a SACEM. $409.000 por día, que a lo largo de 22 años suman $3.200 millones. ¿De dónde va a salir esa plata? De nosotros. Esa es la plata que después, si no está para la educación. Y no es que esta plata que Uruguay invierta va a traer algo a cambio, no va a traer nada a cambio. O sea que recursos, no es que no hay, no, tal vez no es para todo, pero hay mucho más de lo que existe hoy invertido en la educación. Yo les pido disculpas, me voy con Daniel, queda. Bueno, allí tenían ustedes la palabra del diputado Eduardo Rubio, entonces diciendo que ¿dónde estaban los recursos, no? Que claro, los recursos estaban, y que había prioridades distintas que tiene este gobierno, distintas incluso a las que en algún momento pregonó en alguna campaña electoral, y que ahora queda muy claro de que no eran reales, ¿no? Pero bueno, lo que quiero destacar eran que todos representantes de la educación, muy jóvenes, todos, para la media del país, digo, eran jóvenes, muy bien formados y además con ganas de luchar por la educación, de luchar por los estudiantes, por los chiquilines, en el caso de los maestros y maestras rurales, en fin, y todos pudimos percibir allí claro, que estaba la vocación de por medio, ¿no? La vocación ponían antes que nada. Y cómo escuchaban a el maestro Abella, porque si son vocacionales de esa profesión, lo escuchaban con mucho placer, uh-huh, todo lo que hablaba el maestro Gonzalo Abella, que estuvo hablando, reitero, más de media hora con su intervención. Después, respondiendo preguntas, estuvo mucho más. Pero bueno, creíamos que hasta ahí cerrábamos una jornada ideal, podríamos decir, con esa reunión. Pero no, todavía faltaba más. Se inauguraba el local de la 326 y de la Unidad Popular en Rivera, calle Oscar Gestido, 835. Hasta allí nos fuimos, dejamos la reunión con Rubio, llegó Rubio y Darío Díaz para iniciar. Comenzó Darío Díaz dándole la bienvenida a todos los que estaban. Se emocionó, se le quebró la voz en un momento a Darío, y posteriormente le dio la palabra al diputado Eduardo Rubio. Y después llegó Abella. Pero había unas 15, 16 personas en la reunión de la inauguración, pero allí había trabajadores del Hospital de Rivera, había trabajadores de la construcción, había apicultores, había amas de casa, que además quedó trazada una organización para poder repartir las listas en la interna, que no lo teníamos previsto, la verdad, pero la gente tenía tantas ganas de trabajar y eso, que realmente quedó eso también organizado. Pero bueno, después les voy a contar, porque tenemos un testimonio allí que también lo vamos a compartir con ustedes, pero más tarde, porque ahora tenemos que seguir la gira en Tacuarembó. Ahora claro, estamos en Tacuarembó, ya tenemos la presencia de Rubio Abella en una primera radio, pero ahora sigue la gira hasta la tarde, que va a coronar con un acto en el Club Democrático de aquí de Tacuarembó. Exactamente, hoy cierra la gira ahí en ese club que está en pleno centro de la capital tacuarembóense, José Luis. Exacto, sí, eso va a ser alrededor de las 18:30, 19 horas que vamos a estar cerrando allí, con una actividad que se va a ir hasta las 20:30, calculo yo. Bien. No sé, después vamos a conversar, todavía no nos encontramos con todos los organizadores de esto, pero bueno, en un ratito vamos a estar con ellos. Muy bien, bueno, tendremos mañana seguramente. ¿Mañana llegás? ¿Estás para la Joven Guardia? Bueno, eso es lo que tenemos previsto. Tenemos previsto viajar esta noche para mañana de mañana estar en Montevideo. Eso es lo que tenemos previsto. Vamos a ver si lo podemos cumplir. Claro. Hay que ver cómo los restos de nosotros, cómo quedan al final de la jornada. No, hay energía para rato, tenemos plena confianza. Sí. Ojalá que sí. Bueno. Pero digo, me voy a encontrar con ustedes en el informativo del mediodía. Claro, sí. Con otras intervenciones y a lo mejor en la tarde contándoles algo también de lo que está pasando aquí en Tacuarembó. Por supuesto, bueno, buena jornada, seguimos en contacto contigo y buen retorno también a la capital en las próximas horas. El abrazo a toda la gente por ahí por Tacuarembó. A ver si grabás algún saludo de Margot para la radio esta noche. Bueno, sí, cómo no. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, saludos.